Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Accesorios Automotrices Ortiz, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 23, Amecameca Centro. Teléfono 55 13 57 0303. Iniciamos. Este programa llega a ustedes gracias a Instituto Literario, ubicado en calle La Rosa sin número, entre Avenida Hidalgo y calle Cuauhtémoc, Amecameca, Estado de México. Teléfono 97-850-18 o 55-40-09-72-60. Correo electrónico institutoliterario@hotmail.com. Este programa llega a ustedes gracias a Orficio, Terapia Física y Rehabilitación, ubicado en Avenida Alzate número 37, entre Melchor Ocampo y Leona Vicario, Ozumba, Estado de México. Teléfono 597-97-631-39. Buenos días, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando. Tenemos muchos temas de los que platicar, pero primero les invitamos a la Escuela Secundaria Incorporada a CEIEM, Instituto Literario. Sus horarios de atención son de lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Instituto Literario es una escuela particular donde se consideran los valores espirituales como la moral, la ética, la verdad, la justicia, el pensamiento, la inteligencia, la libertad y el respeto a los demás. Ellos también imparten talleres de inglés, danza folclórica, música, teatro, computación y taekwondo. Se encuentran en la calle La Rosa, sin número, entre Avenida Hidalgo y calle Cuauhtémoc, en Amecameca, Estado de México. Sus teléfonos 597-1150797, 597-850-18, en celular y WhatsApp los encuentran en 55-71-11-38-56, 55-49-40-09-72-60. Su correo institutoliterario@hotmail.com y la página web http://institutoliterario.edu.mx. Terapia física y rehabilitación. En Orficio contamos con profesionales en constante formación. Ellos se dedican a la rehabilitación de esguinces, secuelas de fractura, dolor de espalda, dolor en rodillas, parálisis facial, lesiones deportivas, parálisis cerebral, dolor en manos, latigazos, tortícolis, secuela de evento cerebrovascular y atención a la discapacidad. Están en Avenida Alzate 37, entre Melchor Ocampo y Leona Vicario. El próximo miércoles 25 de diciembre, sí, en la Navidad, nos invitan al gran espectáculo de lucha libre AAA a las 17 horas, 5 de la tarde. Y nos esperan. hay que ir por una cortesía, vengan para acá, para el espectáculo de la lucha libre AAA, aquí en la Voladora Radio 97.3 FM. Nos invita Yantera González Time, te invita, y esto es con dos cortesías. Hay gente que luego piensa que pues ir a la lucha no trae nada, y la verdad es un gran espectáculo. La gente de verdad se esmera, son luchadores y atletas impresionantes. No dejen de ir a la lucha, no dejen de responder a los grandes esfuerzos que se hacen para traerles espectáculos de calidad. Esta es la Voladora Radio XHSA 97.3 en FM, en Amecameca, en Franca Rebeldía. Nuestros contactos en Camira, teléfono 597-978-5252. En WhatsApp nos encuentran en el 554-61-5459, Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio, y nuestra página web www.lavoladora.org. Accesorios Automotrices Ortiz. Tiene focos LEDs, faros auxiliares, aromatizantes, cubrevolantes, tapetes, limpiaparabrisas, bocinas, volantes, tapones para rines, y cotizan todo lo relacionado al automóvil. Esta es una boutique automotriz interesante en Avenida 20 de Noviembre, número 23, en Amecameca. El teléfono 55 13 57 0303. Si nos visitan y dicen que escucharon este mensaje por la Voladora Radio, les dan un descuento. Esto es algo de verdad maravilloso. La parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Amecameca y el Consejo Parroquial de Cultura nos invitan a los recorridos nocturnos. Conoce el conjunto conventual de la Asunción, uno de los más antiguos del Valle de México, los domingos 1, 8, 15, 22 y 29 de diciembre de este año, a las 6 y a las 6:30 p.m. La cuota de recuperación, 75 pesos, los niños de 4 a 10 años, 50 pesos. Cupo limitado. Aquí sí, de veras, es importante que vayan, es importante que conozcan esta parroquia y que se den cuenta de lo que es la arquitectura de fondo. Por mi parte, tenemos ahorita un descansito, vamos a continuar en unos momentos. Gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55 40 61 54 59. Y navega con nosotros en las redes sociales, Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 9:20. Tú eres bienvenido, y tú también, a esta su casa, La Voladora Radio. 97.3 FM, Amecameca. ¿Eres estudiante de una licenciatura en comunicación, letras o una carrera afín? ¿Buscas realizar tu servicio social o prácticas profesionales? En La Voladora Radio contamos con dos áreas en las que puedes participar: periodismo y producción radiofónica. Si estás interesado en formar parte de este equipo, acércate a las instalaciones de La Voladora Radio. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. Sé parte de esta gran radio comunitaria, La Voladora Radio. Comunícate con nosotros al teléfono 597-98-52-52 o escríbenos al WhatsApp en cabina 55-40-61-54-59. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Tú mereces mejor infraestructura, carreteras más interconectadas y energía limpia. Por eso, México cuenta con Banobras. En la autopista que va de la Ciudad de México a Pachuca y Tuxpan, operamos con un modelo para que llegues pronto y seguro. En Sonora, también financiamos una de las plantas solares más grandes de Latinoamérica para producir electricidad a bajo costo y proteger el ambiente. Todo esto y más. Banobras lo hace posible. Banobras, Gobierno de México. ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa. No lo pienses más. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. O llámanos al 597-978-5252. También puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como La Voladora Radio o al número de WhatsApp 5540-61-5459. ¡Apúntele bien! En La Voladora Radio hay un espacio para ti. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, aquí para comentar los hechos importantes. Como todos los fines de año, comienzan los propósitos. Aquí yo me acuerdo una tía mía que siempre quiso adelgazar y siempre quería iniciar su dieta el lunes. Y bueno, así fueron todos los lunes de su vida y nunca entró en dieta. Y nosotros, pues a los finales de año, comenzamos a hacer planes, comenzamos a hacer proyectos, comenzamos a ver qué vamos a hacer. Obviamente es el momento en el que, pues con la primera lana nos vamos a meter al gimnasio, con las primeras cosas que haya, vamos a aprender inglés, en fin, todas esas cuestiones que siempre deseamos y que por angas o mangas hemos estado postergando. Bien, llegamos a un momento en el cual en materia económica y en materia económica general, al parecer no hay un plan, no hay un proyecto del gobierno hacia dónde manejarse. Normalmente yo le aconsejo a todo mundo que si va a emprender negocios ya con cierta seriedad y quiere saber cuál va a ser el futuro del país el próximo año, acuda a leer el paquete económico, este paquete económico, siempre a propuesta de la Secretaría de Hacienda, luego presentado como proyecto de ley por parte de la Presidencia de la República y sancionado por la Cámara de Diputados. Es decir, aquí no intervienen las dos cámaras en materia presupuestal. La Cámara de Diputados tiene la decisión exclusiva y luego ya pasa a revisión a la Cámara de Senadores. Pero repito, la Cámara de Diputados es siempre quien legisla en materia económica. El paquete económico está compuesto de tres leyes básicamente. La ley de ingresos, que es la que nos dice cuánto se va a obtener y por qué conceptos, es decir, nos va a decir tanto va a ser de impuestos, tanto va a ser de derechos, tanto va a ser de contribuciones de seguridad social, tanto va a ser de aprovechamientos, etcétera. Eso es la ley de ingresos. El presupuesto de egresos es el que nos dice a qué se va a destinar el gasto del gobierno cada año. Ese es el presupuesto de egresos y finalmente la miscelánea fiscal son la serie de leyes impositivas federales y sus reglas que se van a operar cada año. Bien, repito, siempre hay que acudir a esto si quiere uno hablar de política, de economía, etcétera, en realidad, ¿no? Lo demás, pues, es muy entretenido sentarse en el café con los amigos y estar especulando, pero si quiere usted realmente, realmente, y eso se lo comento a todos los muchachos, que se inician en el arte de la asesoría. Ante cualquier duda, vayan siempre al paquete económico. ¿Quieren saber si va a haber aumentos de salarios? ¿De cuánto van a ser? Vayan al paquete económico. ¿Quieren saber cómo se va a comportar la gasolina? Vayan al paquete económico. ¿Quieren saber cuánto va a comprar el gobierno? Vayan al paquete económico. ¿Quieren saber los rangos previstos de inflación? Vayan al paquete económico. ¿Quieren saber el crecimiento presupuestado para el país? Vayan siempre al paquete económico. Y repito, en este paquete económico vamos a encontrar plasmada en la realidad la política. Hay quienes piensan que las leyes pues vienen así como le sucedió a Moisés, que un día se subió ahí al monte Sinaí y bajó con las tablas de la ley. Y no, nada más fallido. Es decir, quien haya tenido la dicha o la desdicha de conocer un diputado o una diputada, o ahora ya también hay de muchos géneros, ¿verdad? Vamos a usar la gramática y llamarles diputados. Nada más. Quien haya conocido a un legislador se va a dar cuenta de que pues nada más lejano de la realidad, ¿no? Son buenos amigos o buenos enemigos que de repente llegaron y tuvieron una chamba muy buena. Una chamba de 3 años que les va a permitir viajar, conocer cosas y entrar a votar las decisiones del gobierno. Continuamos en un momento más. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 9:31. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, estamos comentando acerca de el proyecto de nación, de lo que nos espera para el próximo año. Y como antecedente establecíamos lo que es el paquete económico, es decir, presupuesto de egresos, ley de ingresos y la miscelánea fiscal. ¿Qué es lo que tenemos como personas de a pie? Obviamente, el día de hoy sobre todo, los reflectores se voltean hacia la negociación del Tratado de Libre Comercio. Y este es un buen tópico para tratarlo de acuerdo a lo que tenemos como miscelánea fiscal y como paquete económico. Vamos a encontrar nosotros que tenemos dos puntos fundamentales, que creo que son más, pero son con los que se ha pavoneado nuestro estimado secretario de Relaciones Exteriores, don Marcelo Ebrard, y son los referentes al acero y al aluminio. Tenemos nosotros aquí una cuestión muy, muy, muy interesante. El acero y el aluminio mexicanos obviamente no tienen formulaciones ni manejos que originariamente hayan pertenecido a nuestro país. Es decir, el acero mexicano, pues, comenzó siempre con plantas que en origen fueron extranjeras. Vamos a pensar en Altos Hornos de México y vamos a pensar en la fundidora Monterrey y todas las empresas que le son sucedáneas. El aluminio tuvo otra suerte, es decir, mientras que el acero se sigue manejando, pues normalmente el uso más común es la varilla, el alambrón, la lámina acanalada o la lámina directa en forma general. Y en materia de inoxidable, pues todo, ¿verdad? Lo que tenemos, es decir, son las placas y los tipos básicamente más populares en México son 316 y 340. Y por otro lado, vamos a encontrar nosotros el reino del aluminio. Un reino que, pues prácticamente era inexistente. ¿Por qué? Porque es una historia que aquí sí podemos verla a través de nuestras ventanas. Es decir, aquellos perfiles pesados con los que se construyeron, pues, todas las herrerías, básicamente desde los años 20 hasta los años 70, prácticamente eran herrerías de alguna forma de acero. Y a partir de fines de los 70 vamos a encontrar la revolución del aluminio, hecha a partir de, pues, las grandes fábricas extrusoras. No voy a entrar a dar comerciales, pero sí, la industria del perfil de aluminio tuvo el gran auge y al parecer no le va mal en estos momentos. Esto es lo que se va a negociar con Estados Unidos. Lógicamente, a la hora que ellos ven el punto de negociar, no solo ven el peligro mexicano, sino ven el peligro de las fábricas de otros lugares, ya sea de Europa, de los tigres asiáticos, de China, etcétera, que asentadas en México se acogen al estatus de nación más favorecida y acaban yendo a exportar a Estados Unidos. Se vale. Esto es lo importante, lo que nos comentan con respecto al mercado de los metales. No vamos a entrar ahorita en cuotas de importación, exportación, etcétera, etcétera. Aquí el acero y el aluminio canadiense tienen mucho que decir también y es algo que tenemos que estar listos. Pero más importante para nuestro nivel económico es la política laboral y la política salarial. Para nadie es un misterio saber que un trabajador en Estados Unidos gana en una hora lo que un trabajador mexicano gana en una semana. Así de asimétrico es el mercado. Obviamente, pues nada que ver con un trabajador canadiense. Lógicamente, esa política llamada dumping, dump en inglés es un bache, es decir, hacer bache económicamente, hacer dumping, significa bajarse de precio. Como dicen nuestros buenos amigos en los mercados, perdone los oídos castos, bajarse los calzones para obtener a los clientes y vender por debajo del costo o al costo. Esto que puede ser grave para cualquiera, pues no es tan grave cuando ponemos a otras personas al costo o debajo del costo. Y es el caso de los trabajadores mexicanos. No podemos dejar de lado el aumento, que si bien fue sustancial, casi estamos hablando de un 30%, inédito en nuestro país, que se dio en este año de 2019, no podemos dejar de lado eso, pero tampoco podemos decir que se ha recuperado el poder adquisitivo del salario. Muchas son las razones, pero básicamente lo que tenemos nosotros es que es lo que en inglés se llama una baby industry, es decir, nuestras fábricas, todos nuestros ricos, etcétera, son a nivel bebé frente a las dos grandes economías de Estados Unidos y Canadá. Vamos a explicarlo un poquito con cifras. Imagínense que yo tuviese dos grandes amigos muy ricos y entonces quisiéramos hacer una empresa. La empresa, pues, para que valiera la pena, entraría con un capital de cada uno de mis amigos ricos, que serían dos, así como Estados Unidos, Canadá y México. Estos amigos ricos van a poner $1,000,000 cada uno. Para ellos $1,000,000, pues sí es una cantidad que la van a pelear, pero no es algo que les va a afectar mayormente en su estado de resultados al final. Y yo le quiero entrar con $10,000. ¿Qué voy a hacer para entrarle con esos $10,000? Pues primero, que la familia se tenga que aguantar, que apretar el cinturón, y después ir a hablar con la suegra, con el compadre, con todo mundo, para juntar esos $10,000 y llegar con el notario, y vamos a tener una empresa que tenga un capital de $2,010,000. Vamos a pensar que nos fue mal al final del año y que cada una de estas personas perdió su $1,000,000. Aun cuando, pues, es una suma considerable para nosotros los mortales, para ellos, pues, va a implicar echarle ganas para recuperarla. Pero yo voy a haber perdido casi toda mi liquidez que logré a través del año. Es decir, no hay comparación cualitativamente. Pero si nos va bien, es peor, porque entonces ellos van a reinvertir otro $1,000,000, vamos a suponer que es lo que se ganó, una empresa muy próspera, van a meter $1,000,000 más y yo voy a meter de nuevo, vuelto loco, otros $10,000. Y la recapitalización de esa empresa va a estar al nivel de $4,020,000, lógicamente. Aun cuando porcentualmente podríamos pensar que estamos manteniendo la misma proporción, nos vamos a dar cuenta que a la hora de la toma de decisiones, dramáticamente mi posibilidad de influir en esa empresa es menor. Y esto es lo que sucede en el Tratado de Libre Comercio. Un tratado que, dicho sea de paso, pues desde la óptica de la izquierda, y grandes amigos aquí, ¿sí? Bueno, no voy a platicar de nombres, pero grandes amigos estaban en contra de ese tratado de libre comercio y tenían una red que realmente hizo un trabajo ejemplar y maravilloso y todo. Y ahora, por azares de la política, pues se encuentran ellos a favor del T-MEC, que se llama. ¿Qué sucedió? Que de repente aquellos males que se presagiaban con el TLC, por virtud del T-MEC y la Cuarta Transformación, ya todo es una maravilla. La pregunta es, ¿vamos a dejar de exportar mano de obra? La pregunta es, ¿van a seguir internándose las empresas canadienses y estadounidenses en la República y gozar de energético barato, de terrenos regalados, de agua a precio verdaderamente de risa y de todo lo que se les pueda ocurrir? ¿Va a dejar de suceder eso? Yo creo que no. Yo creo que no. Y vamos a seguir viendo en nuestras cotizaciones, en la bolsa, que todas las empresas tienen el apellido mexicana. Pero a nadie se le ocurre hacer

de control, un concepto de control, pues muy al estilo de aquellos tecnócratas, de aquellos neoliberales, ahorita ya satanizados y todo, pero sin embargo, como dijo don Juan Tenorio, no fue don Juan Tenorio, se lo dijeron a don Juan Tenorio, se lo dijo el fantasma de don Luis Mejía: los muertos que vos matasteis gozan de cabal salud. ¿Y por qué? Pues porque simplemente vamos a encontrar que nuestros financieros no saben hacer de otra. No van a arriesgar nada. Y aquí vamos a encontrarnos con que esta política de control no va a generar crecimiento económico. Si no lo hizo durante 30 y tantos años del neoliberalismo, ahora que prácticamente se desencadenó la austeridad, pues no va a generar un crecimiento económico. Es decir, podemos esperar todo de la tacañería, pero no crecer económicamente. Lo más que podemos aspirar es a mantener lo que tenemos. Y ese es el primer y grave problema. ¿Qué es lo que va a suceder? Hay que rascarse con sus uñas, compañeros. Eso de que van a llegar y nos van a dar tanta lana y que yo tengo mi cuate que esté naciendo, mi cuate que es diputado, senador, y ya me dijo que para tales fechas viene una bolsa. No, a lo mejor vienen bolsas, pero no van a ser de dinero. ¿Qué es lo que sucede? Dice una máxima de los economistas, se le atribuye a Paul Samuelson, decir que si haces las mismas cosas no puedes esperar resultados diferentes, y eso es lo que nos va a pasar. Es decir, no vamos a esperar nosotros crecimiento económico, y si hubiese crecimiento económico, este no va a ser dirigido hacia la gente común, a no ser gente común que sea tan pobre para la cual pues el regalo de 1,000 y tantos pesos mensuales sea lo que les permita salir adelante. Ahí sí, para los estratos más bajos de la población, y no es poca cosa, estamos hablando de más del 60% de los mexicanos, ¿sí? Un regalo, porque eso es lo que es, de 1,000 y tantos pesos mensuales, sí representa la línea entre la vida y la muerte. Pero, pues, tenemos que ver por quiénes tenemos la decisión de la economía de otras personas. ¿Y qué es lo que requerimos? Asociarnos. Veníamos nosotros muy acostumbrados a que pues estaba la cosecha y más o menos, o la siembra y todo, y esperábamos que llegara pues el presupuesto y a ver qué nos iban a dar. En los casos más tristes pues era solamente fertilizante, era solamente algún apoyo. Y en los casos más importantes ya había derramas económicas, algunas veces hasta fondo perdido, que generaron pues muchas de las problemáticas que se ven ahora. No hay que dejar de lado que nuestra economía, de acuerdo a la Constitución, todavía en este momento, de acuerdo al artículo 25 de la Constitución, nuestra economía descansa en tres pilares: un proyecto privado, un proyecto social y un proyecto del gobierno. Es como una mesa